Por las calles de ese pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esa mujer, porque de ella anda el indio enamorado y muy triste porque no la he vuelto a ver. De esos ojos yo quisiera una mirada y esa boca que me muero por besar, ver sus brazos enredándose en mi cuello. De mi mente yo no la puedo arrancar. No pudiera hablar con ella y mañana tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco y ya loco no sé qué va a suceder. Al cabo que ni quería, india perra. De esos ojos yo quisiera una mirada y esa boca que me muero por besar, ver sus brazos enredándose en mi cuello. De mi mente yo no la puedo arrancar. Si esta noche no pudiera hablar con ella y mañana tampoco la vuelvo a ver, no hay remedio, yo me estoy volviendo loco y ya loco no sé qué va a suceder.